¿Qué hay de malo en querer? ¿Qué hay de malo en quererte a ti? ¿Qué hay de malo en soñar? Yo no puedo vivir sin ti. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo encima de mí. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo aquí encima de mí. Intento ser lindo, pero no me sale. Yo te doy cariño, no tengo diamantes. Mi sueño de niño es poder amarte. Y ahora que estoy grande, te juro no me sale. Ya llevé de paseo al corazón. Le di un norte, pero él quiere estar con vos. Siempre gira como si fuera un reloj. Y a las 12 en punto me acuerdo de vos. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo encima de mí. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo aquí encima de mí. Si te tengo igual, yo me siento vacío. Yo te amo, pero en tu amor no confío. Me siento perdido aunque esté contigo. Mi corazón palpita y no me siento vivo. Para hablarte claro, yo estoy bien contigo. Somos dos señales, solo hay un camino. Y es que en el amor siempre sale alguien herido. No lo quise yo, así es el destino. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo encima de mí. ¿Qué hay de malo en quererte a ti? Mas yo quiero quedarme aquí. Si despierto y no estás aquí, no te tengo aquí encima de mí. Extra. Shmoney. Ay. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en soñar?